El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que relajará algunos aranceles a los automóviles para apoyar la fabricación en su país. La medida daría a las empresas más tiempo para trasladar la producción de nuevo a Estados Unidos. Trump dijo que se mantendrán los aranceles del 25% sobre los vehículos importados, pero que el gobierno reembolsará a los fabricantes de automóviles parte del dinero que paguen por las piezas importadas. Asimismo, dijo a los periodistas que su administración y él querían ayudar a los fabricantes de automóviles durante la transición, y añadió: si no pueden conseguir piezas, no queremos penalizarlos. La compensación se ofrecerá durante 2 años. En el primero, equivaldrá al 3,75% del precio de venta recomendado de los automóviles de fabricación nacional. Esta cantidad se reducirá al 2,5% en el segundo año y se eliminará gradualmente en el tercero. El gobierno espera que el cambio empuje a las empresas a fabricar piezas de automóviles en Estados Unidos. Este mes, Trump impuso aranceles del 25% a los coches fabricados en el extranjero, y el sábado, a más tardar, se ampliarán para incluir los componentes. Los fabricantes de automóviles han expresado su preocupación. Dicen que los aranceles podrían aumentar los precios, reducir las ventas y restar competitividad a la producción estadounidense a nivel mundial. El ejército ruso, que no cesa su ofensiva contra Ucrania, llevó a cabo una serie de ataques con drones que mataron a una niña e hirieron a varias personas. Según un medio de comunicación ucraniano, Rusia lanzó ataques con drones durante la mañana del martes en algunas áreas de la provincia de Dnipropetrovsk, este de Ucrania. El medio informa que una casa había sido blanco de la ofensiva, en la que murió una niña de 12 años y otras 4 personas resultaron heridas, entre ellas sus padres y su hermana de 6 años. El martes, a hora temprana, Rusia también lanzó un ataque con drones contra Kiev. Las autoridades afirman que los restos de un dron derribado ocasionaron un incendio que dejó 3 heridos. Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Belgorod, en el oeste de Rusia, dio a conocer ese mismo día en una red social que un dron enviado por Ucrania había hecho blanco en un automóvil y matado a 2 personas. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró unilateralmente el lunes un alto el fuego de 3 días en la guerra con Ucrania desde la medianoche del 8 de mayo. El Kremlin explica que la tregua tiene el fin de conmemorar el 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Y en 2025 se cumplen 40 años desde que un avión de pasajeros de Japan Airlines se estrelló contra una montaña, cobrándose la vida de 520 personas. Familiares de las víctimas han visitado el lugar del siniestro meses antes del aniversario del que se conoce como el peor accidente del mundo de un solo avión. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.